Martes, Cinefi Laura, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Bien, acá contenta, otra vez de la mano de un amigo, así como viene siendo mi costumbre acá en Sándwich. Muchos amigos se hizo con la columna, sí, y amigas, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Ya sea por teléfono o así presencial, que siempre es mucho más enriquecedor. Por eso, Milton Rodríguez está acá con nosotros, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por invitar. Es el director de La del Chango, una película documental sobre el Chango Farías Gómez que se estrenó el jueves pasado en El Gomón. ¿Es así? Exactamente. Estrenamos el jueves y vamos a seguir una semana más, así que hasta el 7 de septiembre hay tiempo de verlo en El Gomón. Qué bueno. ¿Horarios? Hasta el miércoles, 15:35 y 20:30. Bien. Y después del miércoles, de jueves, de 1 a 7 de septiembre, va a quedar a las 6 menos cuarto. Buenísimo. Bueno, la primera prueba superada, que es que pase la semana de proyección, que eso no es fácil. No es fácil, dado sin independiente, nacional, ni siquiera fuimos por el instituto, así que es muy, muy cuesta arriba pasar ese filtro. Bueno, ahora tenemos expectativa de ver si pasamos otro filtro y ya 3 semanas sería un logro para nosotros. Una locura, buenísimo. Bueno, la verdad es que yo conocía, por supuesto, al Chango, pero me encantó poder disfrutar de la peli y encontrar o entender un montón de cosas que no entendía, porque me parece que la peli tiene que ver con eso, tiene que ver con que te gustaba de antes o que lo conocías o que no, y que lo podés conocer a través de esta película, que es este documental, que es un tanto particular porque casi no muestra la figura del Chango, pero sí todo digamos su entorno, sus amigos, los que formaron parte de su equipo, de su grupo, los que lo querían, su familia, incluido vos que lo pudiste conocer, ¿no, Milton? Sí, la película salió con Chango vivo y con él iba a estar en todas las escenas, y en un momento, bueno, se desaparece su forma física hace 5 años, y como nuestra idea era hacer una película sobre Chango y con Chango vivo, nos dimos cuenta que Chango seguía vivo de esta otra manera, que mostrar la foto de un cuerpo que no teníamos no sumaba nada, pero sí hacer una película sobre Chango entrevistando a lo que es Chango hoy, que es todas esas como 40 entrevistados, de Jaime Torres y Tarrago Rosa, Peteco Carabajal, Verónica Condomí, Oscar Alem, Manolo Juárez, la lista sigue, son como 40. Muchísimo, sí, está buenísimo ver cómo se construye la figura del Chango a partir de los demás, de la mirada de los otros. Me parece que es una buena estrategia, primero porque entiendo que tuvieron que cambiar absolutamente la idea de la película inicial cuando él se muere. No sé si fue repentino o él ya venía enfermo. O sea, aparte no sé si querés contar algo, pero digamos, hubo que reconstruir todo a partir de la muerte de él. Y me parece que la película lo logra desde esa mirada de todos los que trabajaron con él, y además todos se nota que lo admiraban y lo querían muchísimo, que era como una figura, no sé, como un pope del folclore y de la renovación del folclore, ¿no? Sí, bueno, Walter Soria lo dice muy claro. Escuché en la televisión 3 acordes y me cambió la vida para siempre. Sí. Y tenía un poco ese efecto en los músicos, por desde dónde él tenía sus ideas, que era desde la música y no desde los libros. Él no es que leyó el libro Gómez Carrillo sobre el folclore y ahí entendió que había una reminiscencia en la cueca y qué sé yo. Él fue a España con el exilio, vio a un tipo tocar flamenco y vio que había un gesto, que había un algo que estaba en Santiago del Estero también, y se sentó a escucharlos y tocarles y que ellos te toquen y buscarle la vuelta para entender cómo sus dos lenguajes en realidad eran hermanos. Claro, sí, además entiendo que renovó el folclore pero sin perder las raíces, ¿no? Que eso es tan difícil de lograr, porque metió piano eléctrico, metió instrumentos que hasta ese momento, que no sé si fueron los 50 o más o menos los 60, no se usaban, instrumentos fuera del folclore, y él los puso a disposición, y bueno, y toda la cuestión coral y la cuestión vocal que incluyó con su grupo. Y hay algo ahí que es que él no es que renueva el folclore, sino es que entiende que la música argentina es algo que está vivo y en continua evolución. Digamos, la idea de que para tocar folclore hay que tener alpargata, bombacha de campo, una guitarra española, un banquito, es una idea artificial, es una idea comercial, es como lo mismo decir que la gente que canta pop es toda linda. Sí. Y no, Adele no revolucionó el pop porque tiene un par de kilos de más y canta pop. Claro. Tipo, el mercado la eligió a ella. Bueno, acá es lo mismo, o sea, el chango no es que revolucionó la música argentina. Entendió que para la música argentina no hacía falta todo ese maquillaje ni temor a todo lo otro. Porque cuando vos haces folclore y te ponen un theremin arriba de la mesa, o un piano eléctrico, no sabés qué hacer, lo sacás y decís esto no corresponde. Cuando vos haces música, te dan cualquier instrumento y vos lo probás, experimentás y ves si te sirve o no. Y esa era la forma de trabajo del chango. Sí, sí, digamos, no cerrarse a lo clásico o a lo estándar, sino poder tener como una visión muy amplia y aceptar las cosas que venían como posibles y también experimentar, ¿no? El otro día hablábamos también parecido con Piazzolla también, ¿no? La misma época, que en realidad lo que empieza a pasar en el mundo es como esta fusión de sonidos y a músicos a viajar por diferentes lados y bueno, eso te debe contagiar, ¿no? Encontrás un sonido que te gusta, lo traes, lo llevas. Pensando en la peli, la hicieron ahora que está terminada, que ya pasó, ¿no? Me imagino que la habrás visto varias veces, tener la posibilidad aparte de verla en el Gumón y todo, ¿no? Un cine lindo, grande. La peli está pensada para quien no conoció al chango, para aquel que quiere saber un poquito más. Porque digo, pensando yo en los chicos ahora de que andan con el celular y qué sé yo, de 15 y 16 años, es difícil engancharlo tal vez a ver un documental o ver una historia de un personaje súper interesante, pero ¿cómo se presentan, ¿no? Estas nuevas, tu peli ante estas nuevas tecnologías o ante quién crees que, para quién está hecha la peli? Mira, con esas personas lo que nos pasa es medio cuando sos chiquito y no querés entrar a bañarte y después no querés salir. Sí. Bueno, nos está costando que la gente entre al cine. Ahora, una vez que entraron, salen preguntándome dónde compran los discos. Claro. Así que un poco la situación es esa. Cuesta la difusión, cuesta, aparte es una película muy chiquitita, un personaje reconocido, pero hasta cierto nivel. No es que estamos trabajando sobre Mercedes Sosa o sobre Piazzolla. Claro. Pero una vez que entraron, me llevé las más gratas sorpresas. Imagínate, las primeras funciones va el tío de la foquista que escucha rock y no sale de Cerati y después sale ahí y dice, che, yo quiero escuchar esto porque aparte el Cerati acá se nota que escuchó. Claro, totalmente, sí, además, sí, sí. Está buenísimo, porque aparte salí de Gumón, vas hasta Corrientes y hay 800.000 disquerías. Y te empachás. Teníamos que haber hecho un canje ahí. Me parece. Ahí te empachás. En cuanto a lo formal de la película, me llamó la atención, no quiero spoilear, pero me llamó la atención en dos o tres momentos que predomina lo auditivo por sobre lo visual, sobre todo al principio, que hay una toma larga, toma entre comillas, y después un par de también momentos donde la pantalla se pone negra y solo se escucha. Eso, ¿por qué lo elegiste? Y digamos, el arte de chango pasaba por los sonidos y queríamos que la escucha de los temas sea muy atenta para poder redescubrir un poco eso. Chango hizo 7.000 pasos enormes en la música argentina e inclusive hay gente que lo conoce mucho, por ahí algún disco no lo conoce, e inclusive a nosotros tuvimos que dejar afuera dos experiencias, como el disco Lágrima que grabó en Francia, que es un disco extrañísimo, parece más cercano a la música de acid, sería una especie de acid folclore. Wow. Folclore Lange. Y Gorrión, que fue la versión que hizo en rock de La Misa Criolla, quedaron afuera porque la película ya dura 100 minutos y teníamos como claro, que terminarla en algún momento. Quedó la idea de hacer como unos cortos acerca de esos discos. Y hay quienes dicen que el Chango Fares Gómez son los arreglos vocales, que es Juan Caguá, quienes dicen que es la renovación instrumental, que es por ahí MPA o los tríos que tuvo apenas volvió del exilio. Hay otros que hablan de la recuperación de la raíz africana y española, que es la manija. Otros que hablan de la orquestación y la recuperación de la idea de música clásica argentina, entendida por fuera de lo académico, que es la orquesta. Digo, hay varios frentes de batalla y lo que nos pasaba es que mucha gente conocía uno o dos. Claro. Y acá se puede dar un pantallazo más general de los otros. Y por ahí te seguís quedando con uno o dos. Yo tengo mis favoritos, mis agrupaciones claro, favoritas de chango, que obviamente no las voy a decir porque entrevisté a los que no están en mis favoritos también. Pero claro, claro. Sí, porque formaban parte de su historia también. Claro, claro. No, y aparte, son geniales todos, digamos, no es que... Es una cuestión de gustos. Sí, ya sabemos, sí, o sea, sabemos que es buenísimo, pero después están los gustos y ahí es cuando cada uno entra de las diferentes aristas, desde el más clásico, como decías vos, hasta el experimental o al que lo escuchó porque sí en la casa, ¿no? Porque los viejos o lo que sea, eso también pasa mucho, ¿no? Que se pasa de generación en generación. ¿Han traído algo del chango? Díganme, por favor. Sí, sí, lo que pasa es que no sé si ya... Yo le quería hacer una pregunta más antes de eso a, bueno, a Milton. Te quería preguntar, bueno, por tu formación, porque sé que entiendo que es tu ópera prima y que estudiaste en la Universidad del Cine, pero que además sos sonidista, leí por ahí. Entonces, que nos contaras un poquito de dónde venís y por qué elegís el folclore para tu primer documental. ¿Qué viene siendo para vos? ¿O qué significa para vos esta música? Bueno, la verdad es que no lo elegí yo, lo eligió Chango, por mí. Ajá. Yo le elegí a Chango como referencia en la vida y lo fui a ver religiosamente todos los martes un ciclo que tenía, y ahí él me sacó de mi mesa, me llevó a la suya y me dijo, ¿a qué te dedicás? ¿A esto? ¿Y qué pensás de esto? ¿Y qué pensás de aquello? Y un día me invitó a la casa y me contó que quería hacer una película. Él se te acercó a tu mesa. ¿Vos estabas Solari en la mesa? ¿Lo ibas a ver solo o ibas con diferentes amigos? Iba con diferentes amigos, sobre todo iba con Victoria Pereda, que después fue directora asistente y fotógrafa de la peli. Bien, se les acercó ahí a charlar. Así que él nos eligió a nosotros. Sí, mi formación sí, es un poco típica, digamos, dirección en la FUC y trabajo como sonidista. Bueno, nos informan que no anda. No, usted tiene que seguir hablando, tranquilamente. No te preocupes. Bueno, cantar no sé, así que... Hacemos un coro. Estaba con su compañera ahí y estudió en la FUC. Sí, y me quedé ahí. Sí. Y el chavo quería hacer una película de 8 horas sobre 500 años de música argentina. Eso te iba a preguntar. O sea, el proyecto, por eso no es una película... Es más que sobre el chango, es la película del chango. Por eso se llama La del Chango. Porque era... La idea empezó con él. Y ellos, bueno... Sí, hay escenas que son calcadas... escenas que me contó esa noche, que la mujer había hecho empanadas en la casa y nosotros no podíamos creer ya estar ahí, y encima los proyectos que tenía Chango para con nosotros. Que nosotros elegimos, Chango, buscate otro, buscate uno que tenga más espalda, buscate un director de 50 años que tenga que 5 películas hechas película, y que le den toda esta plata, a mí no me van a dar nada. Y no, el Chango le gustaba algo también de elegir él las personas con las que trabajar y también de elegir gente joven, como dice Galo García, dice, gente sensiblemente más joven. A ver, en MPA estaba con unos pibes. Bueno, hoy ya no hay otros pibes, claro. Pero en la orquesta de él hay gente que es más joven que yo también. Claro. Y en puestos importantes. Pero porque encontraba algo de trabajar con la persona, que fue la operación que tuvimos que hacer nosotros también, porque una vez que el Chango nos deja esta responsabilidad, nosotros teníamos que hacer una película que sea 3 veces mejor que nuestra capacidad. Claro. Porque esa multiplicación era la que hacía Chango. Entonces tuvimos que salir a buscar nosotros un equipo que nos ponga a ese nivel. No, o sea, muchos son mis amigos, pero aparte de eso tuvimos que elegir concienzudamente, bueno, él nos va a dar esto, esta formación estructural y qué sé yo. Esta otra persona nos puede dar esta energía, esta novedad, esta frescura. El sonidista... va a ser tal porque conoce mucho del palo, y yo lo veía en las entrevistas y su cara ya me decía, es él. Si estábamos, como se dice, meando fuera del tarro o estábamos yendo por el recto camino. Entonces armar el equipo fue tratar de que el equipo entero nos dé esa multiplicación de calidad, digamos, que nos daría el chango. Claro, escucha, ahí sí. Ahora podemos, me parece, escuchar El Pajarillo. Vamos a escuchar El Pajarillo de Chango y la Manija. Y acá se escucha bien cómo la cueca y los ritmos españoles mete una son fusión. Hermanos. Sí. Buenísimo. Bueno. ¿Dónde está aquel pajarillo? Hay que cantar sobre el lío. Ahí pasaba, ¿eh? Una linda versión. Estamos con Cinefi Laura, que nos trajo de invitado a Milton Rodríguez, director de la peli La del Chango. Sí, te iba a preguntar, dos cosas te quiero preguntar, que recién pensaba mientras escuchábamos la música. Una es, me imagino que habrán filmado muchísimas horas de lo que no fue después, ¿no? Con el chango ahí presente. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera pasado lo que le pasó? Si él no se hubiera muerto, ¿hubieran hecho la película de 500 años de música que él soñó? Seguramente, si él siguiese acá, lo hubiésemos tenido un montón de peleas, porque el chango era bastante mecha corta. Pero sí, bueno, la idea era hacerla, la película. No íbamos a hacer una película de 8 horas, en principio íbamos a hacer una hora y media y después ir sumándole quizás un volumen 2, volumen 3. Claro. Que es la idea que sigue la orquesta, que sacó el disco volumen 1 y ahora va a sacar el disco volumen 2. Que por eso digo que el chango sigue vivo y en evolución. Porque sí. Nadie le va a hacer la fotocopia al chango, porque el chango estaba en contra de la fotocopia, así que... Claro. Es un innovador y creador. Y después sobre el material con chango... Lo que me pasa a mí es que un amigo poeta, Eric Barenboim, dice que la última película posible es YouTube. Porque es verdad, si vos pones en YouTube Sergio Burruchaga, te aparecen unas jugadas del Burru, te aparece una entrevista, un análisis, y eso podría ser una película sobre el Burru, y si pones Chango Farias Gómez, lo mismo. Entonces, eso a mí, por un y lado... Si unís palabras y ponés Burruchaga y, no sé, y Chile, ponele, te sale tirando una chilena. Si claro, claro. Y eso a mí, por un lado, me motivó a querer taparle la boca a mi amigo, y por otro lado me liberó de la responsabilidad que yo sentía, como, bueno, estás haciendo la película sobre el músico, tenés que mostrar mucho material de archivo, de material inédito y qué sé yo. La verdad que todo eso está en YouTube. El que quiere ver y escuchar a Chango Farias Gómez, lo puede hacer en YouTube. Lo que nosotros hicimos es mostrar la posta de Chango Farias Gómez, mostrar el mostacero, ¿viste? Si Atahualpa decía que era el único capaz de ponerle mostaza al asado y que no pierda el gusto, bueno, nosotros nos enfocamos en el mostacero. Hicimos una película que habla sobre Chango Farias Gómez, pero desde este otro lugar, no la que está en YouTube, digamos. Claro, claro. La única película del chango que no se puede ver en YouTube. Claro. Eso, la verdad, que me encanta y me parece una pegada justamente por esa característica, ¿no? Que no lo vas a encontrar en cuerpo y forma, pero sí vas a encontrar todo lo que sembró, todo lo que provocó, todo lo que, no sé, los antecedentes y los posteriores, y todos los amigos y todos los que lo quisieron. Así que te felicito porque la verdad que me pareció muy, muy interesante. Ojalá mucha gente la vaya a ver esta semana y el resto de los días que siga. Porque la verdad es que vale la pena y... ¿Cuánto está la entrada? Porque sé que pasó algo ahí en el Gumón, que solía ser Tobara, ¿no? En realidad sigue siendo barata. Lo que pasa es que no sé si ya cambió. Sí, ya cambió. Está a 30 pesos y 10 para jubilados y estudiantes. Bien, 10 más. Estaba a 8 y a 4. Está bien. Que era una pegada, que esté tan regalado, que salga más caro el bondi que la entrada. A mí me pareció una pegada. Y bueno, ahora igual... qué sé yo, está lo que valía cuando estaba 8 pesos en el 2006. Claro. Tampoco es caro, pero... 30 pesos, claro. Comparado con otros cines sigue siendo barato, pero bien, bueno. Bien. Sí, con cualquier salida. Yo voy a un espectáculo a la gorra y pongo más de 30 pesos. Sí, sí, claro. No, sigue siendo barato. Bueno, y eso, perdón, ya aumentó, me faltaba saber eso. Eso fue, todavía no sé si lo puedes analizar, pero mayor o peor... para vos como director, para que esté la peli, sumó, restó... Mira, yo rico no me estoy haciendo. No, seguro, no se hace nadie. Ni Leonardo Fabio se hizo rico con el cine, te cuento. Yo lo digo todos los martes. Si mi objetivo hubiese sido económico, me va a favorecer. Digo, en vez de llevarme 100 pesos, me voy a llevar 150. Claro, pero digo, va menos gente, más gente, porque el Grumón tenía esa característica, ¿no? La verdad es que yo creo que está yendo un poco menos de gente, porque... La vida misma. No, porque era tan gratis, digamos, que uno iba al Gomón y medio, ¿qué hay? Y entraba, sin no haber escuchado la nota en la radio. Tal cual. Y ese público me parece que ahora la piensa un poco más. Creo que dentro de 2 meses va a volver, porque se va a dar cuenta que sigue estando barato, pero te da un poco de bronca cuando lo que está a 1 peso te lo ponen a 2. Obviamente, sí. Pero que pasó en todos los ámbitos, además. Sí, y ni hablar de las chicas, le mando saludo a las chicas y a los chicos que venden comida en la puerta del Gumón, que ya no pueden estar claro, más. Claro, el tipo que sistemático. Se compraba... sistemático. Sí, no, pero los sacan, los pasan a... Ah, además. Los pasan a levantar. A mí lo único que me da como mucha pena de este repentino aumento tan exorbitante, porque en proporción es como el 400%, como en otras cosas, es que por ahí la familia... que tenía 2 pesos en el bolsillo y con 30 pesos iban 5 al cine y capaz comían en la casa para no gastar, ¿viste? Y nada, y un poco más de mango por el viático ya no lo va a poder hacer. Que por ahí era una salida, qué sé yo. Sí, dos salidas anuales, ¿viste? Que venían de Don Bosco, por decir. Bueno, pero qué sé yo. Sí, es verdad que sigue siendo barato con respecto a los shoppings y a las salas de corrientes. Esperemos que eso no influya en la del chango y que la vaya a ver mucha gente, y mucha gente joven, que me parece que están metiéndose en el ámbito y en el rubro del folclore y también del tango. Bien, vía sándwich entonces ahí en Facebook, que está todo linkeado. Y en Máquinas de Mirar también. Así perfecto. Que nos buscan por ahí, nos cuentan qué les pareció y se escuchan los videitos. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, viejo. Milton. ¿Qué nombre raro, Milton, ¿no? Y mi hermano tiene un nombre más raro, así que tuvieron que emparejar. ¿Sos argentino? Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Araquén. Le mandamos un saludo a Araquén. Muy bueno, Araquén. Bueno, un saludo para Araquén. Gran saludo a la familia, entonces. Chau. Chau.